research completed.

social, c'est dans tous les groupes d'âge. Que nada. Tengo cerca de la vida, solo buscar una salida, ser tú misma, hacer la vida, ser felicidad. Pero por ti ni un huevo y por eso me muevo al sol. Podría ser peor, así que pones arriba y con la alegría que el arte sonría. Adriana, para y le gana, compra la brusco a Villa, la zurda que esta noche toca ciego. Sí, sí, que esta noche toca ciego. Sí, sí, que esta noche toca ciego. Sí, sí, ello, ello. Huevo, huevo, huevo. You too. Republican leaders are not in contempt. Thank you. Ahí va, ahí va. Sigo aquí, en mi nube azul, haciendo escala día de quiero ninguno, solo tú mismo libera tus males. Ahora, labora, que el tiempo se evapora. Creo la joya, recarga las horas, el fuego, el planeta gira. Su vida minoría, viaje con rodeo. Ya, el retrato. Una persona muy inestable, que verás, ataca, orejudo, ¡pim, pam!